quien mira el fuego a veces para recordar. Una botella, ginebra, un poco de ron, quizás sea un buen comienzo para mi canción. Para mi canción. Tus medias negras y tu cuerpo lo conozco muy bien. Creo que he olvidado tu nombre otra vez.